Eso tengo teoría, que esto es el 28 encendido. Sintoniza Sirori Ratia, el 107.5 de la FM. ¡Opa, Nacho! ¡Opa, queso! Bueno, hoy el 28 encendido, pues va a ser pues anecdótico, pero a veces en la anécdota es donde está la clave para entender la industria musical, ¿no? Claro, y en este caso pues vamos a hablar de la backing band famosa de la Motown, los Funk Brothers. Los Funk Brothers es la banda que más números uno ha tenido en la historia. Sin embargo, poca gente conoce su existencia. No, pero sus canciones, todos. Alguna vez habrán oído, alguna. Todo el mundo. Pues va a ser un 28 dedicado a los auténticos proletarios del rock y del pop, diría yo, vamos. Eso es. Con condiciones de trabajo pues bastante exigentes, pero a la vez con mucha vocación. Gente que cambió la historia de la música y su estética, y que marca toda una época. Bueno, es que son temas mitiquísimos. Pues sí, además número ya, uno tras número uno. Además, así tenemos una buena excusa para hacer un repaso de la Tambla Motown, que bueno, pues nos encanta. Sí, el legendario sello de Soul, esta noche en el 28 encendido. Bueno, pues comenzamos el 28 encendido, como siempre, con el aperitivo musical, que también va a ser soulero esta vez. Vamos a escuchar a Shorty Long, que fue el primer artista en grabar para el subsello Soul de la Motown, que fue un subsello más dedicado a artistas que se dedicaban al blues. Shorty Long, en 1968, con este homenaje a Pygmy Markham, con una canción que al final, bueno, pretendía ser una versión, pero acaba pareciéndose solo en el título, Here Comes the Judge, el número 30 en las listas británicas. Hear ye, the court's in session, the court's in session. Now here come the judge, here come the judge. Here come the judge, stop beating that bird, cause here come the judge. Here come the judge, Judge Shorty is presiding the day, and he don't take no stuff from nobody, no kind of way. Hey boy, take off that hat, where do you think you're at? I know where you gon' be, if you don't heed my plea. I'm here to tell you, court's in session, order in the court now, court's in session, can't nobody smoke now. Here come the judge, here come the judge. like the man. No, you are. Well, I'm sorry, you got to go then. You say you can't recognize the man. No, you got to go. Yes, here come the judge. They're bowing down, they high. Yes, here come the judge. I'd rather be lost in the jungles of Brazil than to face the judge this morning the way he feels. Here come the judge. Bueno, Here Comes the Jazz de Shorty Long, que era un tema que estaba basado en algún tipo de comedia, por lo que he leído por ahí, y que sí, un número cachondillo. Sí, sí. Que, y justo dos semanitas antes, Chess había editado la versión de Pigpen Marham, que ya hemos escuchado en el 28 alguna vez, que esta llegaría al número 19. La otra no es que fuese peor, sino que simplemente al llegar dos semanas más tarde, pues ya era una cosa un poco más trillada y no pegó tal pelotazo. No sorprendía tanto, claro. En las Islas Británicas. En cualquier caso, vamos a escuchar a Pigpen Marham, el artista de Nueva Orleans, con su versión de Here Comes the Jazz. Yeah, this court is now in session. His Honor, Judge Pigpen Marham presiding. Yeah, he's the coat of swing. He's just about ready to do that thing. I don't want no tears, I don't want no lies. Above all, I don't want no alibis. This judge is hip, and that ain't all. He'll give you time if you're big or small. Fall in line, or this coat is neat. Peace, brother. Whoa, here come the judge. Here come the judge. Everybody know that he's the judge. Everybody, near and far, I'm going to Paris to stop this war. All those cats got to listen to me, because I am the judge that you can plainly see. I want a big round table when I get there. I won't sit down to wonder square. I'm gonna lay down the law, they better not budge. I bust some head because I am the judge. He is the judge, he is the judge. Everybody know that he is the judge. Who's there? Eyes. Eyes who? Eyes your next door neighbor. Courtroom. Judge, your honorship high, sir. Did I hear you say order in the court? Yes, I said order. Well, I'll take two cans of beer, please. Don't you remember me? No, who are you, boy? Well, I'm the fella that introduced you to your wife. To my wife? Yeah. Life, you son of a gun, you. Come November election time, you vote your way and I vote mine. Case is a tie and the money gets spent. Vote for Pigpen Marham, President. I am the judge. I am the judge. Everybody knows that I am the judge. I am the judge. Everybody know I am the judge. Bueno, pues esta parodia de juicio, onda hip hop sesentero. Bueno, pues vamos allá con los Funk Brothers, una banda brillante, ¿no? Bueno. Sí, lo siguiente, estamos hablando de un montón de músicos, porque bueno, más que banda, orquesta. Sí, y decir también que era anónima. Anónima porque es responsable de los éxitos de la Motown desde 1959 hasta el año 72, pero que... Claro, en los singles no solía aparecer los nombres de los músicos, no, por norma general. Normalmente el vocalista, normalmente eran los vocalistas. Sí, el artista que el sello quería lanzar. Eso es. Y al final, bueno, pues el que se llevó aquí el reconocimiento. Pero bueno, esta banda estaba ahí currando día a día en la Motown, ya digo, siendo responsable de, pues casi 20 años de... Pues sí. Ya desde el 59, pues fíjate. Sí, hasta el 72, 73, sí, que es cuando se quedan sin trabajo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, sí, eso es avanzar mucho en la historia. Sí. Vamos a ir escuchando durante el 28 temas de la Motown. Esta vez no temas desconocidos o más difíciles de escuchar, sino exitazos. Exitazos en los que intervinieron los Funk Brothers. Los Funk Brothers, que al final fueron los desarrolladores de ese, claro, sonido tan característico de la Motown, porque hoy es en los temas de la Motown y es que es claro, bueno, ¿no? Claro, el carácter que tienen. Bueno, estamos hablando, pues eso, de gente muy conocida. Pues, bueno, por ejemplo, los que vienen ahora. Vamos a escucharle a Stevie Wonder. Stevie Wonder también estuvo, digamos, en este colectivo, por decirlo de alguna forma, sí, porque eran cantidad de músicos. Sí. Y en muchas grabaciones, aunque no aparezca su nombre, pues está como batería tocando, que es como empezó el pequeño eso, Stevie Wonder. Ya lo comentamos en el programa este que hicimos, ¿no? Sí. El Stevie Wonder Chicken, sí. Pues sí, muy, muy bajo, Little Stevie Wonder. Y vamos a escuchar con este Fingertips Part 2. Pues Stevie Wonder. ¿Quién hubiera estado ahí, en esa actuación? Un chavalín, un artista infantil, digamos. En la época, pero ya empezaba. Bueno, fue muy bonito aquel programa que hicimos, la verdad. Nos lo pasamos muy bien, sí. Sí. Pues nada, los Funk Brothers, una banda que participó en la grabación de más números uno que los Beatles, Rolling Stones, Beach Boys y Elvis. O Elvis, juntos. Sí, todos juntos. Y es cierto, porque si tú empiezas a. a dar la lista de canciones que... Bueno, no hace falta que lo... Que se... No la doy la lista, pero es que las oiremos. No, no, me refiero a que no hace falta que te pongas a contarlo, simplemente te abres la Wikipedia, por ejemplo, y ves las listas correspondientes y, hostia, pues verdad. Sí, eso es. Es que es una cantidad de números unos de canciones que quien más, quien menos, todo el mundo las ha oído. En fin, pues vamos con una de esas, un número uno... los Four Tops, que eran especialistas precisamente en eso, sí. En encadenar éxitos. Este clasicazo, I Can't Help Myself, de los Four Tops. Bueno, pues las raíces jazzísticas de los músicos componentes de los Fan Brothers hicieron posible, en buena medida, ese sonido característico, esa inventiva, sí, y... ese trabajar a destajo que les daban simplemente la partitura, sí, del compositor, y ellos ya, pues bueno, hacían... Bueno, y luego hicieron sus innovaciones, de cosas de meter tres baterías juntas, dos baterías juntas, dos bajos juntos... Por supuesto, con trabajo, muchas veces Jameson, uno de los bajistas de los Fan Brothers, pues lo usaba con trabajo, que era lo que había usado toda la vida, además. Claro, y el asunto es que, fijaros, esto es un poco como volviendo a lo del Philadelphia, la cantidad de músicos juntos tocando tan acompasados. Sí, y cómo se retroalimentaban en su creatividad, pues si uno tiraba por allí, el otro añadía su toque más latino, el otro más swing, yo qué sé. En fin, como colectivo también. Bueno, hay un documental muy interesante, Standing in the Shadows of Motown. Motown, eso es. Basada en la canción. Sí, es que claro, sí, el título, sí, parafrasea la canción, que es la historia de los Fan Brothers. Y ahí te hablan de ellos de su día a día, de cómo trabajaban a destajo, pero lo disfrutaban a la vez. Claro, es... Porque veían que hacían algo muy interesante. Bueno, pues es que es eso. Aquí en el 28 encendido siempre tenemos debilidad por los currantes de rock and roll y rhythm and blues. Bueno, pues vamos con uno de ellos, que fue Junior Walker. Sí, otro currante también. En la época, en 1965, es un tema de 1965 el que vamos a escuchar, Junior Walker and the All Stars. Los All Stars y Junior Walker, cuando entran en la Motown, tienen que pues admitir las condiciones de la Motown, que exigen que la base rítmica sea de los Van Brothers. Bueno, que es también una cosa de Berry Gordy, el capo de la Motown, sí. Pues era también muy exigente con sus empleados. Sí, el tío ponía sus condiciones por encima de todo. Pues sí, cosas. Hombre, pues como la exclusividad total y absoluta de sus músicos de sesión. Es decir, los Van Brothers no podían ir por ahí grabando en otros proyectos que les interesasen, pero tampoco aparecían sus nombres en los discos, normalmente. Y bueno, sí es cierto que a veces sí que estuvieron en otros sellos esporádicamente, pero siempre con el permiso de Berry Gordy. Sí, así es. Bueno, pues vamos allá con un número uno de Junior Walker and the All Stars, 1965, Shotgun. Pues vamos allá con el primer single en convertirse en número uno en el Billboard de la Motown. Sí, las Marvelettes, ¿no? Eso es. Billboard fue Billboard 100, es una lista de 100 títulos que publica la revista Billboard, que se monta para fomentar la industria discográfica. Eso digamos. Es. Hemos hablado de que entrar en esa lista para un músico negro era... digamos un éxito, ¿no? Porque antes siempre entraban por las listas de rhythm and blues. Sí, no era habitual porque era una lista muy exclusiva, digamos, pero que a la vez era gran promoción para el artista y era una forma de retroalimentar la industria. Eso es. Que sí, lo habían montado los propios empresarios. Como siempre. Como siempre. Es el Mr. Postman de las Marvelettes. Un tema ultra conocido, pero un detalle que no se suele saber: que claro, uno de los percusionistas, uno de los baterías que se movía en ese colectivo fue Marvin Gaye. Sí. Ya hablamos también que estaba tocando la batería, estuvo tocando la batería en la Motown. Eso es. Estaba con los Fan Brothers y era un tío como muy dispuesto a todo lo que fuese hacer música. Eso y es. Muy entregado. Y bueno, pues ahí estaba como dato curioso. Y mencionar que es alguien que odiaba obedecer, que estuviese tan bien integrado en todo ese engranaje, pues algo dice, ¿no? Sí. Siempre hemos dicho de Marvin Gaye que era alguien que odiaba obedecer órdenes. Pues si estaba metido en todo ese entramado y haciendo su papel, es que algo tendría la cosa. Sí, por lo menos buena convivencia supongo que habría, ¿no? Eso sé. Es. En fin. Pues nada, las Marvelettes y este de Please, Mr. Postman, 1961. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, hey, hey, Mr. Postman. Hey, Mr. Postman, look and see. Oh, yeah. There's a letter in your please, box. Please, Mr. Postman. Oh, oh, oh. Oh, yeah. There's a letter from this poor little man. There must be some word today, yeah. From my boyfriend. Recordaros que sintonizáis Irola Irratia, el 107.5 de la FM, y que esto es el 28 encendido. Esta semana dedicado a los Funk Brothers, la banda de acompañamiento de por excelencia de la Motown. Eso es. Más que una banda al uso, un colectivo de un montón de músicos que en 1959 Berry Gordy había comenzado a reclutar por los clubes de jazz de la fértil escena de Detroit. Hay que reconocer que si algo tenía Berry Gordy era olfato, ¿eh? Sí, yo creo que fue la clave de todo el éxito. Sí, además eligió muy bien y muchos de los músicos tenían experiencia previa en bandas de rhythm blues, aunque eran músicos de jazz o su interés principal era el jazz, pues para buscarse la vida tocaban rhythm blues. En fin, pues fue un colectivo que fue creciendo, pero que sus orígenes estuvieron en esas batidas de 1959 de Berry Gordy, por ahí me lo imagino. Por sí. Clubes de jazz, el Detroit nocturno, la nuit. Un auténtico sabueso. En fin, vamos a escuchar un tema que en su día se acreditó a Herb Van Dyke, que fue uno de los grandes teclistas de los Funk Brothers. Sí, además, pues bueno, también con mucho papel de liderazgo. Sí, es el que se encargó durante un tiempo de la dirección musical de los Funk Brothers. Pero bueno, eso es un poquito más adelante. Es un tema de 1964, se titula Soul Stomp. Thank you. los Fan Brothers con el Van Dyke. El Van Dyke le dedicamos un 28, creo. O bueno, hemos hablado bastante de él. Hemos hablado mucho de él, no hemos llegado a dedicar un 28. Mira, otra cosa pendiente que tenemos. Alguien que sí hemos dedicado fue a Dennis Coffey, pero eso ya entró más tarde. Pero sí, bueno. Sí, que fue un guitarrista pues más bien centrado en el funk, que fue parte de los Fan Brothers, su sonido más tardío. Ya más finales 60. Pues sí, entre los primeros músicos que pasaron por los Fan Brothers estaban Joe Hunter, que era el teclista y director musical de alguna forma del colectivo, James Jamerson, uno de los músicos más creativos de los Fan Brothers, que tocaba el contrabajo, sí señor. Y Benny Benjamin a la batería. Con ese trío era, digamos, la columna vertebral de los Fan Brothers primera época. Y luego iban y venían músicos. Para valorar en su justa medida la figura de James Jamerson, yo me reitero y vuelvo a recomendar el documental Standing in the Shadows of Motown, un documental de 2002 dirigido por Paul Jasman y que es fácilmente... En YouTube mismo te sale. Ah, sí, está subtitulado en YouTube, por ejemplo. Pero bueno, te lo puedes descargar o lo que quieras, vamos. Pero bueno, que está a mano, que la gente sepa que está a mano, que es interesantísimo. Más que nada porque son los propios Fan Brothers contándote la historia. Y con eso te enteras de primera mano de la historia de la Motown también. Claro. Pues sí, y bueno, pues te cuentan anecdotillas. En fin, vamos a escucharle a James Jamerson y su contrabajo en un mega hit de Martha Reeves and the Vandellas, que llegaría al número 1 en listas de Rhythm Blues del Billboard y al número 4 en la general en 1963, que es el clásico Heatwave versioneado por 200.000. Entre ellos aquí hemos escuchado varias veces la de los Who, pero bueno. Sí, pero bueno, mil veces versioneada y que todo el mundo ha escuchado, aunque no reconozca quién es el artista o lo que sea, pero bueno, todo pues, ha escuchado. Sí, Martha Reeves and the Vandellas, Heatwave. Bueno, es que realmente el contrabajo de James Jamerson, cómo camina, sí. Muy yasero, a veces walking bass. No, es eso, le da un ritmo de fondo así yasero, que es una... Pues sí, una gozadita. Otros músicos que se unieron en aquella época serían Robert White, Eddie Willis y Joe Messina a la guitarra, el batería Richard Pistol Allen y los percusionistas Jack Ashford y Eddie Bongo Brown. Jack Ashford era el responsable de la pantereta, esa tan característica de los exitazos de la Motown. Y por supuesto el teclista Earl Van Dyke. Vamos a escuchar un tema del subsello Gordy de la Motown. Uh-huh. Pues Gordy, pues por Berry Gordy, de 1966, de la mano de los Contours, que fue un sexteto vocal muy bueno, y de Backing Band, pues por supuesto, los Fan Brothers, este Just a Little Misunderstanding. Bueno, pues los Fan Brothers, responsables del meteórico ascenso de la Motown entre 1963 y el 67, que es cuando la petan. Sí, porque es que ya empezaron con números unos todos los años y encima que se escuchaba en todas partes su música. Porque era un sonido además muy característico. Podía cambiar la voz del solista, pero... El sonido de la orquesta, el sonido de fondo de la orquesta, es que por eso es tan reconocible los artistas de la Motown. Sí, en la forma que suenan. Sí, sus arreglos también muy elaborados. Sí, ya hemos dicho que pues, combinando a veces dos baterías, tres baterías, un montón de músicos súper sincronizados, o sea... Pues sí, vamos a escuchar uno de los temazos de las Marvelettes, no un número uno, sino un número 17. No, pero tranquila, pero vamos, tan bueno como los números uno. Pues sí, Beachwood 4, 5, 7, 8, 9 de las Marvelettes. Bueno, en 1964 Joe Hunter deja la dirección musical de la banda haciéndose cargo el Van Dyke. Es Van Dyke, eso es. Que, bueno, decir de este tipo que editó dos LPs que son una gozada. Sí. El Van Dyke and the Soul Brothers y su That Motown Sound y The Earl of Funk, que hemos puesto así de... Más de una vez, sí. Más de una vez aquí, en el 28. Entra el batería Uriel Jones y el teclista Johnny Griffin también, que le da otro toquecito también. Y bueno, que siguen pues por ahí tocando en clubes, además de... Sí, además del trabajo en el sello, el trabajo de estudio, quiero decir. Sí, que bueno, que tampoco económicamente tampoco esta gente se estaba haciendo millonaria, ni mucho menos. No eran currantes de base. Pues sí, vamos a escuchar uno de los temas en los que participó The Funk Brothers, con Gladys Knight and the Pips, que fueron también, pues que tuvieron bastante éxito en la época. I Heard It Through the Grapevine, que es un tema... Sí, que se hizo famoso con la versión de Marvin Gaye. Eso es, posteriormente. El primer número uno fue el de Gladys Knight and the Pips. Es una canción, sí, compuesta por Norman Whitfield y Barrett Strong, que son artífices de gran parte de los temas del Motown tardío, digamos. Sí, de mediados a finales. Eso es. De los 60, quiero decir. Este tema, Berry Gordy, fue muy, no caprichoso, pero sí exigente. Primero la grabó Smokey Robinson en el 66, lo rechazó, dijo que eso no iba a funcionar. Después la de Marvin Gaye, que es del año siguiente, 1967, que dijo que tampoco iba a funcionar. Y se decantó por editar la de Gladys Knight and the Pips, que la hicieron también en el 67, pero bueno, un poquito después. Ahí ya dio el visto bueno, qué cosa, ¿eh? Lo bueno es que hoy en día puedes escuchar las tres. Claro, puedes escuchar las tres, pero dices, qué fino olfato. Porque yo, es que yo escucho, por ejemplo, la de Smokey Robinson, tampoco tiene mucho que envidiar. No, me parecen muy buenas las tres. Sí, la verdad. Pero bueno, algo vería el hombre, porque ya hemos dicho que si algo tenía era olfato. Bueno, y como habíamos dicho en números unos, vamos a escuchar la de Gladys Knight and the Pips. I must say, ooh, ooh, ooh, ooh. Bueno, pues en 1967 la Motown piensa que debe renovar un poquito el sonido. Un poquito el sonido porque, bueno, la gente, ya decimos que este tío tenía mucho olfato. Mucho olfato y sabía que cuando se le iba a pasar la moda y tenía que hacer algo diferente. Bueno, y de hecho entraron varios músicos. Ya, por 67-68 y entraron unos cuantos nuevos. Como Melvin Wawa Watson, que ya hablamos en el 28 de él. En el 68 en concreto entró. Un tío que también, en ese ámbito del funk psicodélico. Bueno, ya su mote ya lo dice todo. Claro, guau, a tope. Sí, sí, que también tiene un material en solitario increíble este tío. Guaguas de flipar, literalmente. Pues sí, hay que hablar también, oye, que estos músicos, más Norman Whitfield. Sí, bueno, entró, Dennis Coffey entró ya por el 67, ¿no? Sí, por ahí. 67, eso. Sí, es cuando pegan el pelotazo, pues ya es 68, bueno, en fin. Sí, luego pues eso, Bob Babbitt al bajo entró en 67, o sea, hubo un cierto cambio. Y entre los músicos que entraban y la producción de Norman Whitfield pues, y de Barrett Strong. Ya daba otro aire y así no te cansabas del sonido Motown. Sí, desde luego. Vamos a escuchar uno de los temas así. Bueno, mira, si hay un grupo que encarna este cambio son los Temptations. Sí, como los Temptations podían ser un poco como los tipo Four Tops o ese tipo de música, pop, digamos, sí. Y llegar al guagua, digamos, al sonido funky guagua hasta con letras comprometidas. Sí, desde luego. Eso fue también una faceta que ocurrió en la parte tardía de la Motown. Efectivamente, también, porque hasta ahora, hasta el 68-69, la temática es exclusivamente romántica. Quinceañera. Sí, quinceañera romántica. Adolescente. Sí, pues nada, vamos a escuchar los Temptations y este Papa Was a Rolling Stone. We'll be right back.

his bills. Hey, Mama. Folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Well, well. Bueno, os hemos puesto la versión larga de Papa Was a Rolling Stone, igual menos conocida, pero más lisérgica, por lo menos, que nos gusta. Por lo menos, y además muy indicativa del cambio de sonido que ya estaba dando la Motown pues a la segunda mitad de los años 60. Sí, hablaba Nacho antes de Bob Babbitt, el batería de esta época, y así, y es que la primera base rítmica, pues debido a abuso de drogas y demás, compuesta por James Jamison y Benny Benjamin, pues ya no estaban, digamos, que operativos al 100%. Es más, Benny Benjamin murió en 1969 o principios 70, no recuerdo bien, pero bueno, que también, pues bueno, pues la típica historia del músico de jazz y tal, ¿no? Sí, nunca mejor. La mala vida del músico de jazz. Claro que sí, que eran, pues como decimos, el proletariado del rock y del pop. Exactamente. Que fíjate, que eran en realidad músicos de jazz, ni siquiera... ¡Qué cosa! En fin, los Temptations, hablábamos del cambio de temática y de que era un grupo también pues como muy exponente de lo que hacía la Motown y las nuevas direcciones que quería tomar. Vamos a escuchar el Ball of Confusion, que es un tema pues de temática social y de denuncia, que también tiene el... toque psicodélico a tope. Sí, es una salvajada musical, es terrible. Bueno, este sería el número 3 en listas de pop, número 2 en listas de rhythm and blues, 1970, Los Temptations. Skin. Run, run, run, but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love now, brother, is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. Go. Bueno, pues la historia de los Fan Brothers acaba así, pum, de golpe y porrazo. Sí, porque se traslada la producción a Los Ángeles y todos despedidos. Sí, además no les dijeron nada. Fueron una mañana a trabajar, de una mañana de 1972, y se encontraron con que estaba cerrado. Sí. ¿A qué os suena? Hombre, a mí sí, me suena a mi adolescencia, finales 70, primeros 80, mogollón. En fin, pues bueno, ellos seguirían tocando pues lo que habían hecho hasta entonces. Después han girado, después han sacado discos recientemente y uno. Bueno, hoy en día ya son reconocidos, pero bueno. Muy reconocidos. Pero vamos, que ser empleado de Gordy artísticamente sí era recomendable, pero lo otro ya no tengo muy claro. Bueno, pues vemos que condiciones laborales así de esta industria, pues más de lo mismo, y que bueno, lo mismo. Dejaba ser ese entorno, se dedicaban a algo que, un producto que nos gusta mucho, como te puede gustar otra cosa, ¿no? Exactamente. Pues a su vez también moldeó la cultura de la época. Oh, desde luego, y luego no hay más que ver, sobre todo si te fijas en los grupos femeninos vocales de primera época que tenía la Motown, cómo influyó mogollón en el sonido de grupos de pop, los grupos de beat, que intentaban copiarlo, algunos malamente. Muy bien traído, porque podemos poner a la Martha and the Vandellas, el clásico Dancing in the Street, un puesto número 2, número 4 en Islas Británicas, 1964, que hablábamos después de la lamentable versión de David Bowie con Mick Jagger. Sí, sí. Se han hecho muchas versiones lamentables. Esa fue acompañada además de un vídeo lamentable también. Bueno, pues vamos a quedarnos con esta de... Eso, si los otros que se vean al geriátrico. Eso, Martha and the Vandellas. We'll be right back. Bueno, pues hasta aquí por hoy el 28 encendido y los Fan Brothers, que ya volveremos a hablar de ellos y a escucharles segurísimo. Bueno, pues todavía las canciones en las que tocan ellos pues son un montón y estamos en números unos, pues si pusiéramos todos los números unos que compusieron, igual el programa duraba más, o sea que tampoco... Ya te digo, podríamos estar aquí con los Fan Brothers, que vamos, en fin, pues nada, os vamos a dejar con un tema de Smokey Robinson and the Miracles Going to a Go-Go, también versiones por ahí, a porrillo, a cascoporro, sí. Un single que dio título al LP de 1965, el single en cuestión vendió la friolera de 5 millones de copias. Claro, en ningún sitio aparecía que fuesen los Fan Brothers, ¿eh? No, pero ahí estaban. Pues sí, hasta la semana que viene. Agur.